Cuando haya pasado el tiempo, en tierra encontrará mi esqueleto a ti abrazar, y el mundo al fin sabrá que Quasimodo amó a Esmeralda, la que fuera su faro y luz. Dios le dio tanta fealdad como ayuda a llevar su cruz, como ayuda a llevar su cruz. Comed mi cuerpo, bebed mi sangre, buitres de maldición, que la muerte hará inmortal nuestro imposible amor. Nuestras almas dejad volar más allá del bien y del mal, que se vayan hacia fundir con la luz de lo celestial.